duele saber que solo somos muy amigos. Me duele. Bueno, lo saludamos a Juanjo en la mañana de la radio, ya a las 10 con 15 minutos en nuestra localidad. Y bueno, tenemos entrevista en este momento. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buen día, Mili, buen día a nuestra audiencia de Radio Nota 89.9. Es así, bueno, el día de mañana, miércoles, se va a llevar a cabo en la ciudad de Córdoba. Tengo entendido que así es la concentración de lo que tiene que ver con la movilización del gremio docente, donde tiene que ver con un reclamo sobre los activos y los jubilados, trabajadores activos, los docentes y aquellos jubilados y jubiladas que bueno, ejercieron su profesión y de alguna manera también, bueno, buscan reivindicar algunos de sus derechos que entienden han sido trastocados. Esto tiene que ver con, además, con el adelantamiento de los aumentos salariales, las consignas, la eliminación y la eliminación del diferimento jubilatorio y la derogación, ni más ni menos que, de la ley 10.694. Esto va a ser mañana, miércoles 24 de noviembre. La concentración va a ser en 25 de mayo 427 a las 10 horas. Esto es Córdoba, es igual a la peor jubilación docente del país. Es la consigna que también esgrime la UPC, el gremio de los educadores de la provincia de Córdoba. Para eso lo hemos llamado a Luis Miravalles, del delegado allí de la departamental Marco Juárez. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Bueno, salieron con todo, digo, o van a salir, porque, bueno, tres ítems, tres consignas que, bueno, ni más ni menos tienen que ver con el bolsillo de los jubilados y jubiladas, y como así también de los docentes en actividad. Sí, nosotros desde el año pasado que se aprobó esta nefasta ley de 10.694, desde mayo del 2020, nosotros estuvimos en la calle, primero con por la pandemia en caravanas, en exposiciones. Después, en septiembre, hicimos la primera marcha este año de 2021 en Córdoba. Entregamos un petitorio en tribunales de la provincia de Córdoba y otro en la unicameral de Córdoba, que todavía no fue contestado, para el, vos bien lo dijiste en el comienzo de la nota, el adelantamiento de los aumentos salariales, la eliminación del diferimiento de los dos meses que tienen los jubilados para el cobro de los aumentos, y nosotros sostenemos que tienen que haber una derogación de esa ley 10.694, porque es la peor jubilación del país, del docente del país. ¿Por qué es la peor jubilación? Porque toma los últimos 10 años de trabajo del docente, donde no se hace efectivo el 82% de la jubilación que hemos aportado toda nuestra vida. Nosotros ya hemos hecho otra, pero no hemos tenido respuesta ni del gobernador. También se le mandó una carta al gobernador, todavía no ha contestado sobre el adelantamiento de los dos meses. Sabemos bien que con la inflación que hay en nuestro país, en nuestra provincia especialmente, los jubilados este año ya están, en los medios de hoy ya lo están dando, en los de ayer también, las noticias de ayer, 11 puntos por debajo de la inflación interanual. Los jubilados van a recibir un 40% de aumento, mientras la interanual de Córdoba ya lleva un 53% casi. Uh-huh. O sea que, y hay previsto un montón de aumentos, como bien lo sabes, de la carne, de todos los alimentos, que está en un bypass por este fin de semana largo. O sea que, si ya llevamos acumulado un 52%, cuando los jubilados tienen un aumento del 40%, que lleva 11 puntos por debajo, pero el aumento que van a cobrar los primeros días de diciembre, los activos, los jubilados lo van a hacer recién en enero del año que viene. O sea que ese 40% recién lo van a recibir en enero del año que viene. Ajá. O sea que los jubilados a diciembre de este año van a tener un aumento nomás del 30%, porque el 10% que está previsto para cobrar en noviembre, los jubilados lo hacen efectivo con el sueldo de enero del 2022, o sea que lo van a cobrar recién en los primeros días de febrero del año que viene. Ahora, esto es una trampa que yo noto de que lo tienen todos los gremios, hay algunos que arreglan, qué sé yo, hasta febrero, marzo, enero, y tiene que ver un poco para que quede un poco licuada la inflación para el sector patronal. ¿Cómo, por qué, digamos, se da de esa manera? Lo que pasa es que nuestro país tenía una pauta salarial este año del 29%, se mandó al Congreso, lo aprobaron. Claro. Se aprobó una pauta anual del 29%, donde, según el presidente y todos los gobernadores, los salarios tenían que ganar la inflación porque venían perdiendo varios años, sí, puntos contra la inflación. Bueno, se llegó a un 35%, los salarios ganaban 5.5%. Estamos hablando de febrero de este año. Sí. Ganaban 5.5%. Bueno, nosotros no quisimos hacer un arreglo anual, se hizo semestral. Ajá. Cuando llegamos al anual, y los demás gremios de Córdoba le hicieron semestral, nosotros lo hicimos anual con el 35.5%. Cuando llegó julio, que los demás gremios de Córdoba tenían que volver la pauta, bueno, ahí se hizo una mirada, la inflación había superado el porcentaje que había llegado a julio, bueno, se llevó al 45.5%, y bueno, el gobernador, hay un arreglo de todos los gremios estatales que todos los aumentos van para todos los gremios iguales. Si la UPC arregla tal aumento salarial, todos los demás gremios arreglan igual. Bueno, lo mismo en julio se ofertó a la UPC, lo que se le ofertó al CEP, a todos los gremios del Estado. Claro. Bueno, eso llevó al 45%, pero en julio, pero a julio el 45% parecía que era, pero ahora ya la está superando la inflación al 45%. O sea que también se le pidió al gobernador que se adelante el aumento de enero, porque hay un aumento en enero del 5.5%, que se adelante con el sueldo de noviembre, pero no, digo, el gobernador no ha hecho caso a los pedidos que están haciendo. Ahora, público, Luis, la inflación no es solamente para los docentes, para todos. Uh-huh. Con respecto al tema de ganarle a la inflación, un poco para recuperar lo perdido en los 4 años anteriores, más estos 2 años de pandemia, digo, ¿en cuánto está por debajo, entienden ustedes, en todo este bloque, estos 6 años de caída del salario? Sí, yo no lo tengo porcentualmente, pero yo calculo que está arriba del 25%, 30% la caída en estos últimos años. Todos los años va perdiendo 5, 6 puntos, 10 puntos, 8 puntos, 6 puntos, enseguida suma 30 puntos de salario en cualquier momento. Aparte los índices que ya han mandado a la Unicameral, aumentos de impuestos que rondan entre el 50 y el 60%, sí, da una pauta que el año que viene va a tener una inflación superior a la de este año, porque si están mandando ellos ajustes inmobiliarios y de patente arriba del 50%, quiere decir que los salarios se tienen que ajustar arriba del 60%, que son los aumentos que ellos están poniendo sobre los impuestos provinciales. Y con respecto a la ley, bueno, una de las consignas con las que llevan mañana la marcha allí a la ciudad de Córdoba, ¿qué creen que puede pasar? Digo, me imagino que la marcha es un paso, ya está terminando el año, ¿habrá una mesa? ¿Hubo algún acercamiento con el gobierno provincial? Porque, digo, ustedes están pidiendo la derogación de esa ley que afecta justamente al sector pasivo, pero me parece que se está lejos de que el gobierno tenga esa intención, teniendo en cuenta que hace un año que la votó, ¿no? Sí, nosotros vamos por todos los caminos, vamos con la movilización, presentando en tribunales, presentando en unicameral, en todos los lugares que podamos presentar la derogación de esta ley. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver, el gobierno no contesta nada, no hace una mesa de diálogo para que se pueda por lo menos empezar a trabajar. Pues si vos le preguntás a los legisladores, muchos no habían ni leído la consigna, porque después el tema está cuando vos le vas y le preguntás a los legisladores por qué votaron eso, que va en contra de los jubilados o de las personas, que saben qué contestar, porque dice, bueno, y la llevaron y la aprobamos, porque muchos no la habían ni leído la ley. Uh-huh. Fue, se presentó a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y a las 3 de la tarde estaba aprobada. Claro. No dio lugar a ningún debate, ningún acercamiento, ni de ver cómo las partes podían acordar para que si se llevaba un cambio, cómo se podía hacer ese cambio. Claro. ¿Y con el objetivo de qué se hizo esa ley para ustedes? No, el gobierno dice porque era ajuste jubilatorio, es un ajuste jubilatorio. Se ahorraron unos mangos. Entraron por, sí, ahorraron, sí, si vos lo escuchás a Giordano hace unos días, decía que declaraciones en un medio masivo de Córdoba, dijo, se tuvo que hacer esta ley, se tuvo que aprobar en pandemia, si no, dice, hubiera paralizado la provincia 6 meses. O sea que ellos están conscientes que lo que hicieron estuvo mal hecho, lo están diciendo los funcionarios de este gobierno. Claro. Giordano hace 10, 15 días lo repitió, dice, lo hicimos en pandemia, si no la provincia está paralizada durante 6 meses. Ellos acá a 10 años dice que van a tener un superávit en la caja, le han hecho 3 reformas consecutiva a la caja el mismo gobierno. O sea que la primera hace unos años, después hicieron otra y ahora hacen otra. Siempre el mismo gobierno. O sea que las reformas que se hacen o la hacen mal o no la aplican como se debe aplicar. Porque si un mismo gobierno hizo 3 reformas a la caja de jubilaciones, bueno. Pan para hoy. Estamos. Pan para hoy. Sí. Lo comparto con vos. Luis, ¿qué se le dice al sector docente, a los pasivos, teniendo en cuenta que se está terminando un año bastante difícil, ¿no? En varios aspectos, me parece que el educativo ha sido muy bravo para el sector, también como consecuencia diríamos mucho más para los chicos, para los alumnos, porque bueno, empezamos el año con un poco de conectividad, otro poco de presencialidad, se fue abriendo de a poco, tuvimos un parate grande, tuvimos pérdidas enormes, ¿no? Seres humanos. Vamos a estar terminando un año muy, muy difícil y en el medio, bueno, tienen que estar ustedes tratando de que el bolsillo no se aflaque más todavía. Sí, nosotros el primer momento de ese mismo día que se aprobó esa ley, estamos pidiendo la derogación de esa ley. Somos uno de los pocos que salimos a la calle a pelear por los derechos que nosotros teníamos, y nosotros creemos que esa ley se tiene que derogar. No, vamos por el primer paso, que se adelante el pago por el tema inflacionario, pero nosotros vamos, bien vos lo dijiste al comienzo de la nota, la derogación de la ley esta, porque ajá, afecta tanto a jubilados como a activos. Y después, en cuanto a lo que hizo, el esfuerzo grande que hicieron los docentes el año pasado y creo que el gobierno no lo ve o no lo quiere ver, porque si no hubiera sido por los docentes, el esfuerzo que hicieron los docentes, el sistema educativo no sé cómo hubiera terminado. Porque de parte del gobierno no se vieron nada, no se vieron ni las computadoras que prometió, las 100.000 computadoras que había licitado, todavía no se han entregado ninguna, no se han hecho las licitaciones. Y bueno, deja mucho por desear todo lo que prometió el gobierno. Luisa, para terminar, me imagino que si uno trata de... Porque el reclamo tiene que ver con, ni más ni menos, con lo que es la plata que se tiene, la plata que se cobra, el bolsillo. Digo, si uno tiene que ejemplificar, ¿cuánto está perdiendo hoy un activo o un docente o un futuro jubilado, en este caso, porque bueno, esto le toca a los futuros, ¿no? Y está perdiendo entre 7 y 10 puntos porcentuales de lo que le tendría que corresponder el inicio del haber jubilatorio, porque esto es lo que afecta el inicio del haber jubilatorio, porque después de ahí van los aumentos sucesivos en el cálculo del haber jubilatorio. Ahí está el problema en los activos que se van a jubilar, porque cuando vos te vas a jubilar, antes tomado los últimos 4 años, ¿qué va a pasar de acá en más? Vos, para poder tener un cargo, para poder jubilarte con el cargo, vos vas a tener que tener 10 años. ¿Qué va a pasar? Los cargos jerárquicos no se van a cubrir más, porque por lo general los cargos jerárquicos se cubren la gente que ya tiene carrera docente, tiene puntaje docente y va a los concursos. Claro. Vos, para poder acceder a un concurso, tenés que ganar el concurso y después tenés que estar 10 años en el cargo, para poder jubilarte como inspector, como director o como cualquier cargo jerárquico. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Nosotros vemos que cuando acá a un tiempo no se van a cubrir más esos cargos. ¿Por qué? Porque vos vas a tener, si vos tenés, por decir una edad, 50 años, cuando vas a concursar el cargo, 53 años, 54 años, te va a tener que quedar hasta los 65 años para poder realmente jubilarte en ese cargo. Antes vos necesitabas 4 años, bueno, los cargos se cubrían, los jerárquicos se cubrían, ahora no se van a, realmente no se van a cubrir, porque vos, cuando tenés un cargo jerárquico, primero que cuando estás trabajando te aplican impuesto a la ganancia porque supera los 170 mil pesos en bruto. O sea que cobras menos que si tuvieras un cargo común. O sea que estamos viendo muy difícil la cobertura de cargo jerárquico en un futuro. Bien, bien. Una última se me ocurre ahora, digo, hay una que me parece que es un reclamo generalizado, por lo menos en todo nuestro departamento, básica, más aún todavía acá en la parte sur, donde no tenemos cobertura de salud pública. Me refiero a la cobertura de LAPROS, digo, eso está cada vez peor, hay algunos avances, ¿cómo lo están viendo ustedes? Bueno, nosotros con el tema del LAPROS, bueno, es un problema del sur de la provincia de Córdoba, toda la zona como la nuestra, Unión, Río Cuarto, tiene el problema del LAPROS. Sí. El APRO, como es un seguro de salud, no es una obra social, es un seguro de salud obligatorio que tiene la provincia de Córdoba, uno no puede salir de ese seguro de salud que tiene la provincia de Córdoba, porque si fuera como la parte privada, uno elegiría la obra social y cada uno tendría que elegir su obra social, y bueno, sería, al ser un seguro de salud, es obligatorio, y bueno, la provincia de Córdoba lo hace así. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas con los cupos, hay muchas especialidades, hasta acá el mismo Marco Juárez, que tiene cupos para hacer test de estudio, otros que no, y bueno, en el tema, por ejemplo, de internaciones, bueno, yo te digo, Marco Juárez Ciudad mejoró un poco, pero todavía no estamos en lo que queremos. Que el problema sea creciente hacia el interior, donde los profesionales no firman o cobran plus para prestar el sí. APRO. Sí. Ese es un problema que, bueno, es un problema del APRO y un problema de que no hay control en las denuncias que hacen los afiliados. O sea, o hay una alta discriminación hacia los pueblos, hablemosle así, a los pueblos, a las poblaciones pequeñas, contra las ciudades, que las ciudades tienen todo servido. No es tanto servido. Yo creo que el APRO... donde está en las grandes ciudades, nosotros tenemos grandes problemas acá en Marco Juárez, te vuelvo a repetir, sí, sí. Hay un solo sanatorio que está trabajando con APROS, en internación y en terapia, hay especialidades que sí, especialidades que no, yo creo que falla el control del APROS hacia los profesionales que prestan el servicio de salud, o el APRO, vos cuando vas a los profesionales, sí, bueno, pero el APRO no, bueno, habrá que ver cómo se salde ese espacio que hay entre el pago, porque los profesionales dicen, a mí el APRO no me pagan. Bueno, eso es lo que hay que ver, cómo se arregla y cómo el APRO, que es un sistema de salud, llega a todos, porque todos lo tenemos que pagar obligatoriamente. No es que nos dicen si queremos tener el APRO. El sí, APRO es claro, obligatorio. No es opcional. Cuando vos entras a trabajar en la función pública, no te preguntan si querés ser de APRO, querés ser de otra obra social, sos de APRO, y si querés tener otra obra social, tenés que pagar aparte. Bien. Bueno, entonces reiteramos mañana la marcha docente, activos y jubilados, pidiendo por el adelantamiento de los aumentos salariales que estaban prometidos para enero, febrero, bueno, para que se abonen ya, ¿no? Imagino eso, y la eliminación del diferimiento jubilatorio y la ley derogar, la ley 10.694, que, bueno, ni más ni menos que le pegan un tijeretazo al bolsillo de los jubilados. Muy grande el tijeretazo que le pegaron con esa ley. Bueno, todavía se siguen acordando de los legisladores, ¿no es cierto? Claro, con esta semejante piña que ustedes entienden eso, bueno, por supuesto que irán. No sé si la justicia le va a dar bolilla, porque a veces... bueno, pero lenta. La presentación la hicimos y a la unicameral también. Serán los legisladores que aprobaron esa ley que tendrán que rever esa ley o ver qué modificaciones le pueden hacer a esa ley para que estén todos los jubilados y los activos plenamente conformes con lo que hagan, porque en esto, no te vuelvo a repetir, no solamente los jubilados, sino los activos también. Afecta monetariamente primero a los jubilados porque le hacen un diferimiento. Y aparte de eso, del diferimiento, hay un aporte solidario del 20% al que cobra una pensión. El que tuvo la desgracia que le falte un cónyuge, por ejemplo, tiene que aportar un 20% de aporte solidario. Claro. Esa misma ley le pone... O sea que no es solamente activo, sino jubilado y el que tenga una pensión también. Luis, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? No, por favor, que tengas buen día a todos. Igualmente, ahí lo teníamos a Luis Miravalles, del gremio docente de la UPC de Marcos Juárez, charlando aquí con el